La Christie se fue hace chorrocientos años a España. Sí, imagínate, Digil fue al extremo de España. Fuertes sus aplausos para el programa de Quilpué al Extremo de España por Playmotiv.cl. Hola, queridos amigos y amigas de Chile. Soy Cristina y aquí comienza De Quilpué al Extremo de España a través de Así Playmotiv. es, Playmotiv. Bueno, les cuento cómo llegué por estos lados. Cuéntanos. En realidad es por cosas de trabajo. Así que fue medio complejo dejar Chile, ustedes Uf, entenderán. debe Dejar haber sido súper Quilpué, complicado. toda mi zona de confort. Y empezó la aventura allá en mayo del 2 años 2017. ya, mujer. Empezó la aventura de venirnos para acá, para España. En realidad, claro, empezamos a investigar cómo era el lugar donde nos íbamos a Un lugar venir. hermoso, me Y imagino. claro, es la comunidad de Extremadura, que queda A la al punta de la lado loma. de Portugal y por el sur colinda con Andalucía, donde está Sevilla. Y Muy claro, lejos. Extremadura es una comunidad que más bien es campestre, es de gente de campo. Y resulta que al pueblo donde nos vinimos al principio, un pueblo súper chico de 10.000 habitantes y casi toda la gente Pequeño. se dedica al campo, a los cerdos de pata negra, al jamón ibérico, al jamón Yummy, serrano, es como, es lo más característico de la zona. Y bueno, lo que yo esperaba ¿qué esperabas encontrar encontrar, aquí en mujer? España era como el típico español bien setado, así tipo un periodista muy conocido por allá, por Chile. Ah, ¿cómo es Pablo? Y resulta que al pueblo donde llegué, no hablaban con la Z, hablaban La misma así como impresión. bien acampado. Sí. Oye, que te digo que la María que está aquí. Pues hombre, que yo no fui para Oye, te allá. sale Que sube para bien. Ya eres toda arriba, una que ahí española, está niña. la Guapa. Marioli. Una cosa así, como que estiran bien al final de la oración. Bueno, esa fue la realidad que me encontré. Así que bueno, ahora vivo en una ciudad más chiquita, pero también en Extremadura, pero que ya O sea, sigues estando no es a la punta de la tan loma. campestre como aquel pueblo en el que llegué en ese tiempo. Pero bueno, empiezo a contar mis anécdotas a través de Eso queremos escuchar, Playmotiv, tus anécdotas, la vamos. Playmotiv grande de Peña Blanca, que me da la Playmotiv, oportunidad Playmotiv. de contarles esta aventura en la que estoy viviendo por estos lados. Así que, bueno, les voy a contar un poco de los modismos que hay por estas tierras, po, en comparación a los modismos chilenos. Así vamos a enfrentar qué significa el español en relación al chileno. Bueno, un día yo iba por la calle, iba conversando con mi celular y de pronto me dicen, guapa, ¿me prestas tu móvil? ¿Qué? Y Móvil. yo, ¿qué móvil? Claro. Guapa, ¿que me Lo de prestes tu guapa está móvil? ahí, Y yo, clara. ¿qué cosa? ¿Con lo que estás hablando? Resulta que el celular acá es el móvil. Yo no tenía la más mínima idea. Igual que yo no curro porque todavía no Curro, encuentro ningún ¿qué es curro. Dios curro? mío, que me cuesta Suena como encontrar algún churro. curro. Está la cosa media mala por estos lados para currar, que significa trabajar. Currar es trabajar. Currar, mira. Hay que ponerse a currar aquí. El que no curra no se le paga y así se la llevan. Currando, currando, currando, trabajando. Bueno, otra cosa que me llamó la atención acá, que para un chileno es como la palabra media fuerte, es que un día íbamos a un lugar así para a servirnos algo y habían estas maquinitas tragamonedas que parece que están en Típicas todo el mundo. de Y los escucho unos chinos, los niños chinos. así, dicen, papá, papá, papá, dame unas perras, unas perras, ¡Perras! necesito unas perras, que ya ¡Wow! no me quedan las perras. Y yo, uy, ¿qué está diciendo este niño? Resulta que las perras son las monedas. Las son como monedas. Las chauchas así en Chile. Aquí es como... Son las perras. Entonces, igual como que no me quedan más perras, así como suena así. Yo como que quedé así, ¿qué está hablando de eso? Claro, así como... Perras, perras. Bueno, aquí, ¡ay! Oh, esos son terribles de cani. No, no, no, no, no, no, yo no paso por ahí porque hay puros canis. Cani. Así que hay que tener cuidado. ¿Cómo? No. ¿Qué es cani? Así que yo cani. Oh, ¿por qué no tengo que pasar por ahí? ¿Qué tienen que ver los cani? Claro, los cani después me explican que son los flaites. O sea, ya, el vamos, flaite la, chileno así, versus cani ser. Español. bueno, aquí los españoles son bien buenos para cotillear, sobre todo en pueblos chicos, infierno grande. Pucha, que se cotillea, caguinero. Dios mío. Andan cotillando todas las señoras ahí en las esquinas, po. Y bien en serio que se los digo, que me perdonen mis amigos y mis amigas españoles, pero en los pueblos chicos, ay, que son buenos para cotillear. Caguinero. Bueno, po, y el cotilla es el... copuchento, por el pelador, el que anda ahí puro copuchenteando ahí las señoras ahí en las mañanas cuando están barriendo la calle, se ponen a cotillar, po, a copuchentear, a pelar, señores. En todos lados hay una bisagra. Bueno, no te juntes con este niño porque es muy guarro. Guarro sí lo había escuchado, pero no sé qué guarro? Es. No, esa es muy guarra. Explícalo. Uf, como tiene esa casa. Muy guarro, muy guarra. Bueno, guarro es sucio. Una persona sucio. Guarra, una persona cochina. Ya. Son puros modismos que yo no tenía idea. Algo sí conocía de modismos a través de las famosísimas series españolas. Porque de verdad, bueno, sí, está brillando España a través de... de su serie, bueno, hay que reconocerlo. Está lleno de películas estoy españolas. Viendo bastante, que yo sé que por ahí, por allá, por todos lados están brillando las series españolas. Pero y ahí uno conoce un poco de modismo, pero tanto uno no los maneja. Cuando te acercan a un niño y dicen, ¡ay, que está mono! ¡Que está mona tu niña! Bonito debe ser. Que está lindo. Está linda, está acerté. Lindo, está precioso tu niña, está muy mono. Ay, esa ropa está muy mona, me encanta, me la voy a comprar. Y es porque está linda. Y ser la leche o estar la leche, ese sí que yo creo que lo conoces. ¡Está la leche! Mi amigo, está la leche, está no la sé. Leche. Es genial, está fantástico. Ah. Igual que guay, está guay. Ah, guay sí lo había escuchado, sí, ese sí. Pero está la leche. Y ni de coña me levanto tan temprano mañana. Ni de coña. No, voy a tener cagando. Mucho sueño. Eso es. Es ni de broma. Nica. Me levanto temprano mañana, ni de coña. Bueno, hoy día voy a subir para arriba a saludarte. Así que me esperas con un zumo. Al zumo es un jugo. De naranja. O de melocotón. Qué rico. Y después bajaré para abajo. Para ver a mis otros amigos. Eso en todas las. En todas. Hasta en las noticias, las películas, las series. Hasta ¿serio? El académico más grande de acá de España. Utiliza esa redundancia. Subir para arriba y bajar para abajo. Oh. Y yo quedé increíble. Así como, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? Bueno. Así es. Allá en Chile cuando alguien dice eso, uno dice, ay, que amo tanto, si ya se entiende, ya no va a subir para abajo. Claro. Acá sí. Subir para arriba. Subir para arriba. Mira. Sí o sí. Así como nosotros decimos más encima, que también es una redundancia, más encima, acá es subir para arriba y bajar para abajo. Así que no se extrañen si en alguna serie escuchan eso, porque está totalmente normalizado. Efectivamente, sí, lo dicen. Mira, wow. Bueno, pues, y te voy a dar la hora buena cuando saques tu título universitario. Ah, la hora buena, enhorabuena. Voy a dar la hora buena. Claro, una felicitación. Sí, igual como que algo sonaba Pero no, enhorabuena que entraste a la universidad, enhorabuena que ya cumpliste, no sé, 15 años. Enhorabuena, en definitiva, son las felicitaciones. Ah, sí. Enhorabuena que encontraste trabajo. Enhorabuena que te mejoraste. Me suena bastante rebuscado, pero bueno, es así por estos lados. Cuando te felicitan, te dicen enhorabuena. Enhorabuena. Y otra cosa que es muy conocido, esto sí, el chaval. Ah, que sí. Los niños chicos, la niña pues chica, vamos, la chavala, chaval. El chaval. Sí, típica. O típica. La zagala o el zagal, que ya no es tan conocido, que son los adolescentes. Ah, mira. El flipar. Yo me subí en esa montaña rusa y quedé flipando. ¿Volando? Quedé flipando. Volando. En colores. No, quedé alucinado. Ah. Así como que la cagó, así. ¡Wow! Flipó. Quedé flipando. Flipando, mira. Así que. ¡Ah! Y otra cosa que. Unos cursos que me metí en el ayuntamiento, que es la municipalidad. Está todo acá, el ayuntamiento es la municipalidad. Me metí a estudiar unos cursillos ahí donde prendan su ordenador. ¿Cómo? Bueno, entendí un poco porque empecé a mirar a los lados. Pero, ordenador para arriba, ordenador para abajo. Y, ah, oh, claro, y sí. A mí como que me explotó la cabeza, sí, porque uno jamás, o sea, uno es el computador. El computador, sí o sí, y acá le dicen ordenador. Y al notebook, niños trajeron el portátil para trabajar ahora en clase. ¡Cale, portátil! Es el portátil. ¿Ya? Móvil, portátil. Wow. Claro. Sí. Y otra cosa que así se parecen a nuestros hermanos argentinos. Saludos, hermanos argentinos, por si alguien me está escuchando. Ellos no dicen Spider-Man. Eso sí que ahí sí que se me nos reventó la cabeza. Como la esprite. A mis hijas y a mí cuando escuchamos un comercial, la propaganda en la tele, y que decía, ahora, prontamente en los cines, Spider-Man. ¡Ah! Dicen las palabras tal cual, sí, como esprite. Se escriben. Muchas palabras en inglés la dicen tal cual como se escriben. Spider-Man. No es Spider-Man, es Spider-Man. No es Colgate, es Colgate. Colgate, Colgate. Y así, un montón de cosas que ni se imaginan que uno dice. Y otra cosa que me quedó así como. Acá no es Wi-Fi, es Wi-Fi. Wi-Fi. ¿Tienes Wi-Fi en tu hotel para cuando vayamos de vacaciones? O averigua si hay Wi-Fi. Y uno queda. Ay, ya, sí, ya. Y cuando uno dice Wi-Fi. ¿Es Wi-Fi, Cristi? Tiene Wi-Fi. Y como que, ¿qué? Wi-Fi. Wi-Fi. Wi-Fi. Y acá no es WhatsApp, es el WhatsApp. WhatsApp. Y ¿ya? Cuando tú mandas ¿ya? un WhatsApp, te piden. Ah, WhatsAppéamelo, por favor. WhatsAppéamelo. ¿Ya? No es mándame el mensaje por WhatsApp. No, WhatsAppéamelo. Hoy día voy a quedar con una amiga a las 6 de la tarde afuera del cine. Sí, hoy día quedamos, ¿ya? ¿Te parece que hoy día quedamos? Sí, porque quedaré con la Fabiana afuera del cine. Ya, claro. Quedar es bueno. Juntarse con una persona. En Chile usamos, sí, nos juntamos a las 6 de la tarde afuera del cine. Acá quedamos a las 6 de la tarde afuera del cine. Todos quedan. Sí o sí. Ah, no ponerse de acuerdo. Ay, yo... Así que, oh, y eso sí que se pega rápido. Porque es más rápido que decir nos juntamos afuera del cine. Quedamos en el cine. Entonces como que se pega rápido y es más cómodo. Bueno, y una cosa que es tremendamente común y que sé que todo el mundo lo sabe es el vale. ¿El qué? O el venga ya, vale, venga. Ah, vale. Es como ya. Un modismo y vale que significa en el fondo, ok. Ya. Ahora, lo que sí, no se puede decir también lo ocupamos acá el vale, y dale. Que me molesta y que a mí me ha costado muchísimo sacármelo es el ya. Que el ya en Chile es como, sí, ya, ok, ya. Y acá el ya es como para ya. O sea, es como que es un... suficiente. ¿Y cómo le podía explicar? Es como una cosa muy seca. O sea, ya. Como basta. Eso es. Ya está. Cuando uno dice ya, basta. Entonces es como violento para ellos el ya. Entonces ahí he estado... Yo creo que en más de una ocasión me han quedado mirando feo y no les ha gustado para nada mi forma de decir sí. Están mirado feo, Cristi. ¿Ah? O sea, en vez de decir ya, como digo en Chile siempre, tengo que decir sí. Y me cuesta mucho. Y bueno, hay muchas cosas en realidad que uno va aprendiendo en el camino, así a tortazos, a tropiezos grandes, pero... Da poco. Pero con cuidado, no te vayas a tropezar tan fuerte. Son anécdotas, caras feas, caras de que te ponen de interrogación, que uno dice, ah, lo tengo que decir de otra manera, porque, por ejemplo, el cachai, aquí no, nada, y uno en Chile habla mucho con el cachai. ¿Cachai? Con el al tiro, que aquí es rápido, de inmediato, y eso cuesta mucho para un chileno sacarse el al tiro. Y el cachai, tú me entendí, y así, oh, aquí hay que como que pensarlo un poquito y buscar como los sinónimos. Pero bueno, esas son algunas de las curiosidades y de los modismos que hay aquí por estos lados. Bien, espero que les haya gustado por supuesto. El paralelo que hice. Y bueno, que ir ampliando un poco el vocabulario y los modismos españoles no está de más. Así que bueno, queridos amigos, me despido. Nos vemos el próximo martes. Nos escuchamos, amiga, nos escuchamos. Con mucho cariño y amor a todos mis completos chilenos, a través de este gran Playmotiv de Peña Blanca, que Peña Blanca me da la oportunidad de contarles un poco o mi experiencia. España, Peña Blanca. Me despido con un abrazo gigante y viva Chile. ¡Olé! ¡Viva! ¡Viva Chile!